La representación de los ganadores en el concurso de canciones folclóricas de los miembros de círculos artísticos de palacios y casas culturales de alumnos y niños por el Día del Sol se efectuó el día 12 en la colina Mangyong. Asistieron a ese espectáculo los cuadros de la Unión de la Juventud y del Sector junto con estudiantes.